Bien, amigos, empezamos la parte final del programa. Como habíamos estado conversando en el bloque anterior, seguimos con el licenciado, el señor Gustavo Delgado Picón, quien se presenta con el número 3, la lista número 3, al cargo de regidor de Surco, de Santiago de Surco. Señor Gustavo, háblanos un poco sobre este problema limítrofe que hay entre el distrito de Surco con San Juan de Miraflores. Háblenos un poco qué es lo que usted, y en caso sea elegido el señor Roberto Gómez, qué es lo que piensan realizar para solucionar este problema. Somos Perú, siguiendo la política de Carlos Arián, vamos a continuar con la solución del problema limítrofe que tenemos no solamente con San Juan de Miraflores, sino también con Chorrillos. Hay un tercio de nuestra población que está comprometida con ese problema. Prácticamente desde el 2006 que fue Carlos Darián, da la impresión que hubiera habido un receso en la solución de este problema por parte de la actual administración. Nosotros vamos a retomar porque Roberto Gómez tiene la decisión política y ponerse al frente de sus vecinos para solucionar este problema que afecta a un tercio de nuestro. Estamos hablando de un aproximado de 140 mil habitantes, hablando 22 organizaciones vecinales que están imbuidas en esta problemática, ¿no? Y en cuanto al tema ecológico, ya que Surco es uno de los distritos que tiene más áreas verdes, un aproximado de 2 kilómetros cuadrados de áreas verdes, ¿qué es lo que ustedes plantean para que este distrito siga predicando su política de reciclaje y mejorar el medio ambiente? Una de las cosas que vamos a hacer, vamos a poner al servicio del vecino los parques. En la actualidad todos los surcanos somos testigos que la mayoría de los parques quienes disfrutan son las mascotas de la familia. Ahora, tampoco podemos incentivar que vayan los vecinos a disfrutar del parque, porque en la actualidad la mayoría de los parques se viene regando con agua no tratada. Nosotros vamos a retomar la política de hacer más plantas de reciclaje como la Intihuatana, una obra hecha en la gestión de Carlos Darián y por Somos Perú, y la pequeña planta que existe en el Parque de la Amistad. Con eso vamos a tratar de disminuir el consumo del agua potable. Nos parece injusto que nosotros estemos pagando agua a Cedapal y que en algunas partes de nuestro país la gente no tenga agua y nosotros nos estemos dando el lujo de regar parques. Además, hay toda una política para hacer un rediseño paisajista de las áreas verdes con la participación vecinal. Y en cuanto al tema de seguridad, ¿qué propuestas nuevas están teniendo para esta nueva elección municipal? Se ha hablado mucho sobre el tema del serenazgo, que debe ser un trabajo conjunto con la Policía Nacional y a la vez un trabajo de coordinación con otras municipalidades. ¿Qué es lo que ustedes plantean en este tema? Sí creemos en el serenazgo sin fronteras. De igual manera, nosotros vamos a consolidar la participación del vecino en lo que es la seguridad ciudadana. El vecino es la persona que más conoce la realidad de su calle, de su avenida, de su urbanización. Conoce quiénes viven, quiénes no viven, quiénes visitan, quiénes son foráneos. Y más el apoyo de la policía. Una de las cosas que se va a hacer es, se va a poner en la actualidad, tenemos más de 100 unidades de patrullaje, de las cuales solamente 30 van con policías nacionales. Nosotros vamos a implantar que en cada una de las unidades vaya un elemento de la Policía Nacional, porque como usted sabe, es la Policía Nacional la única encargada de poder hacer una intervención. Pensar que un sereno, que con una buena unidad, una circulina, un buen radio y bien uniformado, eso no soluciona el problema ni del pandillaje, ni de la delincuencia, ni sencillamente vendría a ser una situación disuasiva, persuasiva. Y nosotros vamos por la política de la prevención, que es lo que nuestro candidato Roberto Gómez está llevando como propuesta a los vecinos de Santiago de Surco. Usted a la vez es dirigente vecinal también de Surco, ¿no? Háblanos un poco de las necesidades de la gente de Surco. ¿Qué es lo que más ellos buscan y lo que necesitan en su distrito? Lo que nosotros necesitamos es que un alcalde nos escuche. Aunque a usted no le parezca increíble, en el distrito de Santiago de Surco no se ejecutan las elecciones de las juntas de delegados vecinales como manda la ley municipal y como distritos como San Borja, Miraflores, La Molina, Surquillo, los vienen. Aquí hay en la actualidad se niega la auténtica participación vecinal. Y una de las cosas que me motivó de acompañarlo a Roberto es que Roberto, en este periodo de gestión, donde él es un regidor de, no llamemos de oposición, pero sí que sugiere cosas cuando las ve incorrectas en su rol fiscalizador, era la participación ciudadana, ¿no? Inclusive ha presentado un proyecto, y nosotros creemos que ese es uno de los canales democráticos que tiene el vecino para hacer llegar en forma directa sus requerimientos. Usted también me ha dicho sobre la ampliación de segregación de residuos sólidos. Háblenos un poco sobre este tema, que sería muy interesante que la gente sepa en qué realmente trata. Nosotros somos pioneros, nuestro distrito es pionero en lo que concierne al reciclaje a nivel de distrital. Nosotros vamos a implementar la planta de reciclaje, que ya es un proyecto dejado por la gestión anterior de Carlos Darián, porque queremos darle ese servicio a la mayoría de los vecinos, y eso va a reeditar en el pago de sus tributos, que es lo más importante. Hasta la actualidad, hay gente que toda la semana se pasa juntando sus cajas, sus botellas, sus papeles, y durante toda una semana es recogido y la municipalidad en ningún momento le reedita ningún beneficio al vecino. Sencillamente somos unos recolectores, e inclusive en esta gestión, por una negligencia que hubo, se quemó la planta que Carlos Darián dejó y, bueno, la han vuelto a rehacer. ¿Qué es lo que viene pasando, señor candidato, con el actual alcalde Surco, el señor Juan Manuel del Mar, que últimamente no ha, al parecer no ha tenido una gestión eficiente como realmente ocurrió, y de una manera muy, muy, muy buena con el señor Darján? ¿Qué es lo que pasa con esta gestión? ¿Qué críticas en todo caso daría esta gestión del alcalde Juan Manuel del Mar? Yo creo que los surcanos ya se han formado su propio concepto con relación a qué es una gestión con Carlos Darián llevado por Unidad Nacional, ¿no? Eso lo tenemos claro. Tenemos que no hay participación ciudadana, no hay seguridad, no hay solución en los problemas de delincuencia, consumo de drogas, pandillaje, no hay solución en los problemas limítrofes. La verdad es que el distrito daría la impresión que se hubiera parado, estuviera descabezado en estos últimos 4 años. Bien, señor regidor, tenemos que acabar el programa porque ya nos ha ganado el tiempo. ¿Algo más que desea mencionar como palabra final? Pedir a los surcanos que no se olviden en marcar los corazones, que va a volver a latir en Santiago del Surco. Gracias y por su invitación, y que los surcanos pensemos en que van a venir nuevos vientos. Bien, señor Delgado, le agradecemos mucho su presencia. Le deseamos suerte también a usted y a su partido de Somos Perú y a su líder, señor Fernando Andrade. Amigos, hemos acabado el programa. Nos encontramos el día de mañana.